Bienvenido a Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado, escritor, maestro y conferencista. Reciba hoy un mensaje que impactará su corazón con los principios de la palabra de Dios. Él quiere darle sentido y propósito a su vida hoy. Bienvenidos y gracias por sintonizar Tiempo de Cambio, el programa del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Nuestro anfitrión, el apóstol Guillermo Maldonado, trae hoy una prédica fundamental: los secretos para oír la voz de Dios. Tiempo de Cambio y el apóstol Maldonado trabajan fuertemente para llevar estos mensajes a toda América Latina y el mundo. Nuestra mejor recompensa es oír los testimonios que día a día llegan a nuestro departamento. Si usted no se ha comunicado aún, le invitamos a hacerlo. Díganos su nombre, cuéntenos de dónde nos llama, cómo se escucha el programa y cómo ha cambiado su vida y su entendimiento del reino de Dios y de su Rey, Jesús. Hoy compartiremos una nueva entrega de la prédica titulada Los secretos para oír la voz de Dios, que nos irá dando la revelación para llegar a tener una comunicación abierta y constante con nuestro Padre Celestial. La señal de un hijo maduro siempre busca oír a Dios en todos sus asuntos, en todo lo que hace, y lo hace regularmente. Todo lo que usted ve, todo lo que yo soy, es el resultado de oír a Dios y obedecerlo. Porque aquí está la otra cosa: hay gente que quiere oír a Dios, pero cuando lo oye no lo obedece. Entonces el resultado de oír a Dios es obedecerlo, y como resultado usted va a ver el resultado final: excelente, bueno, tremendo, poderoso. All right. Entonces entro a esto, le puse este fundamento para decirle esto. ¿Qué es una voz? Le voy a meter una clase aquí para que... Señor, háblele los ojos. ¿Qué es una voz? Yo quisiera que me reconozca. Toda la iglesia cierre sus ojos. Cierren sus ojos. La persona que hable a este micrófono, usted va a decir: Dios es bueno. Cuando yo le acerque el micrófono, todo el mundo está con su rostro inclinado, y todo el mundo me va a decir si es una voz de hombre, si es una voz de mujer, o es una voz mixta. Cierre sus ojos. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Es una voz de qué? Niño, mujer, niña, ¿qué es? Niño. Es la voz de un niño, exactamente. Cierre sus ojos. Hay uno que tiene miedo a hablar. No espere que un niño va a decir: gloria a Dios, es bueno. Cierre sus ojos. Otra vez. Cierren todos sus ojos. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué voz es esa? Niña. Niña. ¿Perdón? Niña. All right, cierren sus ojos otra vez. Dios es bueno. Claro. All right, otra vez. God is good. Niña. Niño. Niña. Mujer, hombre, ¿qué era? Niña. Niña. All right, quiero que me vea ya. Quiero que me vea. Le voy a enseñar algo bien poderoso. Voy a enseñarle esto. ¿Cómo usted identifica la voz de una persona? Para oír la voz de Dios, usted la identifica por el sonido, por el timbre. ¿Alguien me puede decir algo diferente? O el sonido, el timbre de esa voz. Usted puede saber si es hombre, si es mujer. ¿Cuántos pueden oír si escuchan un pájaro o escuchan algo? ¿Pueden identificar la voz, el león rugir? ¿Cuántos lo identificarían? Anote lo que es una voz. La voz es el sonido producido por los órganos vocales de la vértebra. La voz es el sonido producido por los órganos vocales de una vértebra. Una cualidad específica, un tono, un sonido vocal. Y se puede reconocer por varios aspectos. La pregunta es, quiero que me vea. Entonces, aquí viene. Una voz es un sonido vocal. Es un sonido que se oye, se escucha. Ahora quiero que anote tres características de la voz de Dios. Anote esto: ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Cómo es su timbre? ¿Qué sonido tiene? Entonces la voz de Dios tiene dos cosas. Anoten ahí por favor. Número uno, la voz de Dios es intangible. Pastor, ¿cómo usted dice que escuchó en el cuarto y escuchó, dice, te he llamado a traer mi poder sobrenatural a esta generación? ¿Qué pasó con eso? Entonces no está diciendo que es intangible. Si la hubiera grabado en un tape recorder, no la hubiera podido grabar, porque eso es intangible. La escuché en mi espíritu. Aunque se escuchaba el eco, la escuché en mi espíritu. Aquí viene la otra cosa. Segundo, la voz de Dios es intangible, no es física. La voz de Dios siempre es presente. Dios no le va a hablar. Dios no habló. Dios siempre habla hoy. All right. So yo quiero que entienda esto. La palabra, la voz de Dios es intangible. Dos, la voz de Dios es presente. Y número tres, aquí donde voy a abundar y con eso voy a terminar. La voz de Dios, primero, ¿cómo es? Intangible. Segundo, presente. Y tercero, ¿cómo es? Los estudiantes del instituto. ¿Ah? I can't hear you. Personal. Eso. La voz de Dios es personal. Mire, los muchachos están en todo, men. Muchachos están en todo, men. Diga conmigo, la voz de Dios es intangible, es personal y es en el presente. Ok, aquí donde quiero hablar. Aquí donde quiero hablar. Cuando yo buscaba oír a Dios, yo tenía un deseo. Pero realmente, ¿qué es lo que me motiva oír su voz? ¿Es querer hacer lo que Él me dice? Es una pasión. Si usted solamente quiere oír la voz de Dios, solo para decir, ¡ay, oí a Dios! O se convierte en usted en una pasión. Yo tengo una pasión por oír a Dios. No es simplemente un deseo mental, es una pasión. Yo quiero oír a Dios. Ahora, le digo todo esto para decirle lo siguiente. La voz de Dios, los científicos dicen, la voz es producida o la voz es un sonido. Digan todo, un sonido. Digan todos, la voz es un sonido. Son cuerdas de sonido. Son vértebras que producen sonido. Y ese sonido, le voy a leer algo bien poderoso, porque la voz de Dios es personal, es en el presente. Digan todo, es en el presente. La voz de Dios está en una dimensión llamada la eternidad. O sea, que la voz de Dios está aquí, pero no en la atmósfera física que usted ve. ¿Cuántos de ustedes haga esto? ¿Qué sintieron pasar por su lado derecho? Aire. Sintieron aire, ¿verdad? La tierra está llena de aire. Toda la tierra está llena de aire. Pero quiero decirle esto. ¿Cuántos ven el aire? Si usted lo ve, lo voy a liberar. Usted no ve el aire, pero lo puede sentir, right? Significa que el aire está en la atmósfera. La voz de Dios siempre está en la atmósfera, pero no física, sino en una atmósfera que conviven en este mundo y en el universo, llamada la dimensión de la eternidad. Y es la eternidad, es un estado. Es como estaba yo en Maracaibo y estaba adorando a Dios y pidiéndole al Señor, quiero oír tu voz para lo que quieras hacer en esta noche. Y me puse a adorar. Y Dios me dijo, alaba, alaba, adora, adora, hasta que mi gloria caiga. Yo pude sentir cuando pasé de alabanza a adoración. Y yo pude sentir cuando entré en la dimensión de la eternidad. Y le cuento, ¿cómo accesa usted esa dimensión? Por la fe. Nos han enseñado a creer por cosas materiales, carro, casa, etcétera. ¿Por qué no le enseñamos a la gente a creer para entrar a esa dimensión? ¿No me entendieron ustedes? Ayúdenme acá. ¿Por qué no le enseñamos a la gente a ejercitar la fe para decir, Señor, por la fe, acceso a esta dimensión que no la ve, pero el hecho de que no vea el aire no significa que no está? Escuche, el aire está ahí. Haga esto, está ahí al lado suyo. La voz de Dios está en la dimensión de la eternidad, y en esa dimensión la accesamos por la fe. Entonces, en la dimensión de la eternidad, la voz de Dios está siempre presente. ¿Dónde la va a encontrar, pastor? Accese por la fe. Señor, necesito hacer una decisión. Hay una crisis en mi matrimonio. Necesito hacer una decisión. Padre, ayúdame. Háblame, Señor. Y por la fe, acceso a la eternidad. Algo que yo no veo, no siento, pero no significa que no existe. Está ahí. Y conviven mano a mano. Nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, con nuestra mente accesamos, y nuestro cuerpo a este mundo físico. Con nuestro espíritu, por la fe, accesamos a esa dimensión de gloria, a esa dimensión llamada la eternidad, a esa dimensión donde Dios todo es. Todo es, ¿qué significa? La salud no va a ser, es. La prosperidad ya es. Todo es, todo es. Entonces, la voz de Dios siempre está presente en la atmósfera de la dimensión espiritual acá en la tierra, pero no muy pocos tienen acceso a ella. Por eso es que usted va a ver muchos creyentes que Dios no les habla muy a menudo. ¿Por qué? Porque ellos no saben accesar a esa dimensión. Ahora le voy a partir el cerebro con esto. Escucha esto. Ahora, cuando esa dimensión de gloria, entonces yo entré y de repente me encontré. Mire esto, estoy en esto natural y no me moví de donde estaba. Solo dije, Señor, yo te alabo, y empecé a alabarlo, y de repente empecé a adorarlo, y de repente me encuentro y yo sé que estoy en la mismísima presencia de Dios. Pastor, ¿y se cayó? No, hijo. Me quedé ahí, estaba en la presencia, y en la misma presencia de Dios. De repente, yo sabía, en esa atmósfera, que todo lo que yo declarara se llevaría a cabo. ¿Me entendieron? Cuando entras a esa atmósfera, lo invisible se vuelve tangible. Lo imposible se vuelve posible. Lo que declaras de esa dimensión de gloria, de esa que se llama eternidad, eso se lleva a cabo. ¿Por qué? Y eso por la fe. Entonces, en esa dimensión, escuche, comienzo a oír a Dios con todo lo hierro. En otras palabras, en la dimensión de la eternidad es cuando yo puedo, a veces, iglesia, como entro a esa atmósfera, cuando entro a esa dimensión, estoy tan sordo como muchos de ustedes y no oigo nada, porque tan fácil se entra, tan fácil puede salir. ¿Y qué te va a mantener adentro? El amor por Dios y el amor por el pueblo. Eso te mantiene en esa dimensión. Ahora, yo he entrado a la dimensión. Cuando entro a la dimensión de la gloria y esa dimensión de la eternidad, que es lo mismo, cuando entro a esa dimensión, listen, oigo a Dios, pero tan claro, y comienzo a ver muchas cosas. Comienzo a oír muchas cosas. Es como cuando usted entra a una oficina y ve un escritorio, y ve un avión, y ve un juguete, y ve un montón de cosas en la oficina. Escuche esto. Pero ¿cómo hago cuando estoy oyendo tanto y estoy percibiendo tanto? El Espíritu de Dios me lleva a una sola cosa. Usted llegó a la oficina y dice, wow, qué bonito ese mapa mundi que tiene. Algo lo llevó, porque en esa dimensión todo se oye, todo se ve, todo se percibe. Entonces hay cristianos que vienen a la iglesia y no entran, no saben. Por eso que dice, pastor, yo no oigo la voz de Dios. Y escuchas una voz que te dice, dale $20 al hermano que está al lado. Y dice, reprendo al diablo. Estamos acá en la iglesia. Ahora, mire lo que le voy a compartir. Esto es poderoso. So, cuando yo estoy en esa atmósfera, de repente puedo ver y puedo ver y escucho esto. Lo que pasó en El Salvador y aún más eso haré. Ah, ya empecé a escuchar la atmósfera. Ya empecé. Y dice el Espíritu de Dios. Y digo, entonces pregunté, Señor, ¿y qué vas a hacer en esta noche? ¿Y qué quieres hacer? Y empiezo a preguntar. Muchas veces oigo, muchas veces no me contesta. ¿Y sabe por qué? Porque hay ciertas cosas que quiere que las haga por fe. Y muchas veces yo vengo todo un servicio y sé todo lo que va a pasar. Y muchas veces no me dice nada. Y me paro y nada. No dice el boricua, nada. Y escuche, iglesia, y de repente cuando tomo paso en una cosa, el Señor comienza a abrirme a otra. Un abismo llama a otro abismo. Pero abismo no significa siempre malo, sino bueno. A veces una ola te lleva a otra ola. Pero comienza todo con fe. Entonces, esa voz de Dios, ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¿Cómo es? Ahora escucha esto. Mira lo que dicen los científicos. Los científicos dicen que la molécula más pequeña, ¿cuál es? El átomo. ¿Y el átomo tiene qué? Todos pasaron por la escuela, átomo, protón, neutrón, diga el que está al lado, protón, neutrón, electrón. Tres cosas. ¿Qué tiene el átomo? Protón, electrón, neutrón. Todos non. All right. Dicen los científicos esto, que el átomo es la partícula más pequeña, pero han buscado y han investigado y dicen que la partícula más pequeña no es el protón, no es el átomo, lo que conforma el protón, el neutrón, el electrón, que la partícula más pequeña son las ondas de sonido. Es el sonido. Y su forma más pequeña de esa partícula se llaman cuerdas vibradoras. Cuando tomamos un átomo y lo divide en la forma más pequeña dentro de esa misma partícula, hay una pequeña onda de sonido. You like it? Si esto es verdad, Dios usó su voz, el sonido, para crear todo. ¿Están acá la iglesia? Ahora, mire esto. Ahora, si esto es verdad, Dios usó su voz para crear aquello que está creado. Entonces, no cabe duda que el sonido es la estructura de la creación. Por lo tanto, todo lo creado debe reaccionar a la voz de Dios. Todo lo que es creado debe funcionar a la voz de Dios. Es decir, si el hueso está, cuando le hablamos, tiene que enderezarse. Right? Estamos hasta acá. Me dicen amén, por favor. Entonces, la creación, entonces, si esa pequeña cosa creada, huesos, parte, agua, lluvia, etcétera, todo lo que está creado, fue así que fue creado por cuando Dios dijo, sea la luz. El sonido de su voz salió y creó. Si eso fue así, entonces la creación entera tiene la habilidad de escuchar, de responder y de adorar a Dios. All right, digan todo. Toda la creación tiene la habilidad de oír, de responder y de escuchar. No, pero yo me voy a Maracaibo con esas voces así. Diga, toda la creación tiene la habilidad. Levante su mano, tiene la habilidad de creer, de oír, de responder a la voz de Dios. Todo lo creado. Le dicen amén a la iglesia. Un día hay una higuera y Cristo se acerca a la higuera y dice, quiero higos. Y dice, esta higuera no tiene nada. La maldijo. Y la higuera dijo, no me queda otra, porque la higuera tiene sonidos adentro que sabe escuchar la voz de su creador. Una cosa es conocer a Jesús como el sanador, y otra cosa es conocerlo como creador. Cuando usted viene a la cruzada de milagro y viene buscando a Jesús como el sanador, encuentra sanidad. Pero si usted viene buscando a Jesús como el creador, va a crear órganos nuevos. Entonces, usted y yo, con la palabra de Dios en nuestra boca, podemos hablarle a lo creado, y lo creado tiene que responder. El monte tiene que responder, la enfermedad tiene que responder, todo lo que está ahí tiene que responder. ¿Por qué? Porque tiene que oír. Cuando oyó la higuera, y la higuera dijo, me imagino que pasó un montón de gente y le habló a la higuera, y la higuera dijo, estoy sorda. Y cuando habló Jesús dijo, I curse you, yo te maldigo. La higuera dijo, esa es la voz de mi creador, y le dijo a todas las raíces, sequémonos. Háblale al cáncer y dile, cáncer, tú eres creado. El diablo creó el cáncer en la gente. Háblale y dile, te secas. No me escucharon, te secas. Te secas, te secas. Todo lo que está creado responde a la voz de Dios. Por eso es importante, cuando oyes a Dios y le hablas lo que Dios te dijo, todo lo creado dice, yo respondo, me someto, hago lo que Dios está diciendo, hago lo que Dios dice. Háblale, respóndele. ¿Están acá en la iglesia? Alguien dice, pastor, yo no creo eso. Si usted no lo hace, lo va a hacer la creación. Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte Olivos, del Olivos, toda la multitud de discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Digan todos, ¿qué hacían? Alabanza a Dios, alababan. Verso 38, diciendo, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Verso 39, verso 40. Verso 39, entonces algunos de los fariseos entre los multitudes dijeron, maestro, reprende a tu discípulo. Verso 40, y él respondió, le dijo, os digo que si estos callaran, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los que lo alababan, la alababan. Los que estaban alabando. Si estos callaran, pastor, yo no he visto que una piedra habla a Dios y la piedra le responde. Dijo Cristo, si yo no encuentro alabadores y adoradores en la iglesia, las piedras me van a decir, gloria a mi creador, porque la piedra tiene un sonido, la piedra es creada, y cuando la piedra oye la presencia de Dios, dice, tengo que alabarle. No me quisiera despedir sin antes darle una oportunidad para los amigos que me escuchan en este instante, en su carro, en el hospital, en la cárcel, en su oficina, que dice, pastor, yo estoy solo, me siento triste, he perdido el ánimo de pelear, no conozco a Dios y me gustaría entregar mi corazón a Él. Repite esta oración conmigo, diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Señor, y con mi corazón yo creo que Dios lo resucitó de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos que tome ese teléfono, que nos llame y nos haga saber cómo está llegando el programa en su área. Gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Guillermo Maldonado. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. La voz de Dios es intangible, personal y siempre está en la atmósfera espiritual. Aprendamos a entrar al hábitat de Dios y oigamos su voz para tomar las decisiones que nos llevarán al éxito. Si usted necesita oración, llame a nuestro ministerio y oraremos por su vida para que la voz de Dios se manifieste. Tiempo de Cambio llega a usted y a miles de personas gracias a la contribución financiera de algunas que anhelan llevar este mensaje a quienes necesitan el poder de Dios.